42 días de la nueva era, cuaderno de bitácora. Teniendo primero en cuenta el sufrimiento de tanta gente, enfermos, fallecidas, sanitarios y las y de los supermercados, por poner solo algún ejemplo, hay muchos motivos para estar ilusionadas por lo que podemos conseguir con este colapso del virus. Pero para eso hay que socializar ideas que apuntalen los objetivos y debiéramos ser capaces de conseguir la idea matriz de la que pueda partir el resto de objetivos y estrategias. Y si el objetivo es cambiar el sistema, porque ese es nuestro objetivo desde que tenemos uso de razón, creo que la idea matriz sería, ya lo decía en otras páginas del cuaderno de bitácora, la siguiente: el origen de este colapso es el mismo sistema capitalista y si no lo cambiamos, no estaremos a salvo de otros colapsos, todavía más trágicos. Pero ¿quién demuestra a tanta gente que nunca se cuestionó nada del sistema y que deseando están de volver a esa normalidad, entre comillas, de que el origen del virus es el sistema capitalista? Este colapso les ha abierto las entendederas y eso es una oportunidad. El director del Fondo Mundial para la Naturaleza declaró que esta crisis sanitaria está muy relacionada con la destrucción de la naturaleza, porque esa devastación en forma de incendios, urbanización, vertidos tóxicos, todos de origen humano, facilita la proliferación de patógenos. También lo dice la OMS, el 75% de las nuevas enfermedades humanas que han surgido en los últimos 40 años tienen su origen en los animales y en la destrucción de sus ecosistemas. Nuestro ánimo racista nos puede hacer creer que la culpa de esto es que los chinos comen cosas raras. Pero la gripe de 1918 empezó en una granja de Kansas, porque la culpa no es únicamente del virus, sino de las posibilidades de transmisión y, lo que es más importante, del medio propicio, un organismo humano agotado o enfermo a priori en el que prosperar. Y aquí tenemos otro aspecto que socializar para convencer a tanta gente de la responsabilidad del propio sistema humano en la creación de este colapso. Dos estudios, todavía por comparar de forma independiente, eso sí, desde dos universidades de Alemania y Estados Unidos, por lo visto demuestran que respirar durante años aire contaminado debilita el organismo y esta puede ser la razón de la mayor mortandad en, por ejemplo, Lombardía, Madrid y Nueva York con la neumonía que provoca este virus. Bueno, muchos no necesitábamos probar que respirar sucio no puede traer más que problemas, pero ahora puede que este tipo de fenómenos se midan y comprueben y puedan servir de argumento para el cambio. La COVID-19 es muy grave en pacientes con hipertensión, diabetes, isquemia cardíaca, arritmias y fallos crónicos renales. Bien, pues investigaciones anteriores ya habían mostrado que estas enfermedades tienen también como causa una exposición prolongada a la polución. Cuando hay picos de polución por falta de lluvia, los ingresos hospitalarios aumentan por problemas respiratorios. Este enero, ¿recordáis las nieblas sin lluvia? Colapsaron los servicios pediátricos de navarros y niños y niñas debieron ser atendidos en Guipúzcoa. Los médicos callan, pero la polución produce procesos inflamatorios pulmonares anteriores que, una vez que llega el virus, han podido precipitar miles de muertes en este último mes en el estado. Todas recordamos la reversión de las medidas del anterior Ayuntamiento de Madrid o los intentos de la derecha de Iruña en volver a otorgar el protagonismo a la movilidad con combustible fósil en ambas ciudades. Mientras, 7 millones de personas, según la OMS, mueren en el mundo por la contaminación. El colapso ha reducido la contaminación, pero el sistema se prepara para volver a pisar el acelerador y esto va en contra de nuestra salud. Sin embargo, nada va a ser como antes, porque hemos visto que ese sistema, que hasta hace un mes era sagrado, puede pararse y debe pararse porque es tóxico. Poner la reducción de la polución como punto prioritario en las agendas políticas de todos los partidos y todos los estados es, hoy en día, algo más que ecología. Es asegurar la salud pública de todas las personas. Aquí en Navarra deberíamos reducir nuestra movilidad privada a diésel o gasolina. El Ayuntamiento de Milán ya ha declarado que ante el peligro en el transporte público de contagio, hoy por hoy el medio que más protege la salud de todas es la bicicleta y por ello va a apostar por este medio en infraestructuras. También en Madrid, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Bélgica se tiene la misma percepción. Debiéramos ser capaces en Iruña de lograr una toma de responsabilidad por la salud en este aspecto al equipo de gobierno municipal y si no, su censura para apartarlos de los cargos y puedan ser tomados por otras estructuras que pongan esa salud ciudadana por delante de otros intereses. Y repito, no podemos pretender seguir siendo capital de Volkswagen a motor de gasolina o diésel. Si alguien puede hacer algo al respecto son los sindicatos, también comprometidos con la salud pública y apoyados en este sentido por la mayoría social. Cuando un coche va a toda velocidad, si debe darse un gran giro al volante para salvar el coche y el ocupante de algún peligro, sin descarrilar, hay que haber frenado un poco antes. El virus nos ha frenado. Aprovechemos para mantener la velocidad más baja y poder cambiar el rumbo con más seguridad.